Qué bueno que nos están acompañando en este evento tan importante para nuestro departamento, en donde vamos a entregar la representación de cada uno de los municipios del departamento de Tolima que han participado de este festival folclórico. Son aproximadamente 22 municipios de los 47, pero desde luego es una muestra significativa. Así que muy bienvenidos todos, que gocen mucho de este folclore, que nos divirtamos con mucha posibilidad de felicidad, de recreación, de admirar lo que nosotros sabemos hacer, que es precisamente el arte de la música, el arte de las danzas, y desde luego un abrazo para todos y que el folclore sea la mejor presea que tengamos los televidentes para mostrarle a Colombia. Muy amables.